Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Buenísimos días, es jueves 18 de octubre y ahora mismo es la 1 de la mañana. Saludos de quien les habla, Marina Muñoz. Y aquí estamos en este Magazine de Talavera y su comarca, haciendo que las mañanas sean un poco más entretenidas. Estaremos hasta las 2 de la tarde aquí juntitos. Eso sí, siempre y cuando ustedes me lo permitan y no cambien de sintonía o nos escuchen a través de internet. Y dicho esto, arrancamos. We'll be right back. Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y cinco minutos y ahora sí arrancamos con estos temas que vamos a traer hoy. Hoy es jueves, normalmente los jueves nos vamos a la biblioteca y siempre como esos temas culturales que hay en nuestra ciudad. Y para hablar de cultura, de cine, de patrimonio, de un montón de cosas, siempre tenemos a una persona a la que recurrir y este es César Pacheco. Buenísimos días, César. Buenísimos días, Marina. Encantado de estar aquí con vosotros. Debo reconocer que eres una de las personas pues que más facetas me cubre de la ciudad. Pues sí, no sé, pero bueno, ese carácter polifacético pues no sé, nace de una inquietud, ¿no? De estar siempre ideando cosas, preparando, colaborando, haciendo proyectos nuevos que vayan pues siempre en beneficio también de la ciudad y de los talaveranos y talaveranas, claro que sí. Bueno, sé que tienes un montón de proyectos en mente, algunos que se están ya ejecutando y otros que están a puntito, cuéntanos. Sí, bueno, nada, en primer lugar pues quería mencionar un proyecto en el que estamos involucrados a varios compañeros e ilusionados, que es, estamos ya creando una asociación de cineastas talaveranos, ¿vale?, que se llama Cineastas Talavera, y el objetivo fundamental es que vamos a empezar este 10 de noviembre con una primera muestra de cortometrajes, que hemos realizado varios, entre ellos, bueno, pues María Martín y Jesús Rizaldo y yo mismo, pues vamos a exponer unos trabajos que hemos hecho pues en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que vaya sentando un precedente y que cada año pues se celebre y que se vayan uniendo más compañeros y compañeras que hagan cine en Talavera y que sean pues eso, cineastas en todos los artes y en todas las facetas de la creación y la producción cinematográfica en la ciudad. Entonces haremos una muestra anual de cortometrajes de Talavera, ¿no? Perfecto, me parece. Eso como una primicia, ¿no? Entonces el día 10 de noviembre a las 12 en el Arte 7, en los cines Arte 7, pues haremos la primera, ¿no? Con algunos de los primeros trabajos que tenemos más recientes. Bueno, supongo que nos irán llegando toda esa información, sí, para poderla contar a nuestros oyentes y refrescarlo. Exactamente, sí. Porque esto, bueno, la entrada será... Sí, es una entrada simbólica, a lo mejor de 2 euros o así. Ajá. Para cubrir los gastos y ya está, simplemente, ¿no?, para exponer eso y que disfruten nuestros compañeros, amigos, familiares y gente que le guste pues el tema de la producción de cine aficionado en Talavera. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, luego, perfecto. Dentro de esta faceta cinematográfica, pues nada, quería contarte que vamos a empezar este viernes con la próxima producción de Pachasa Film, que va a ser, es un corto un tanto especial porque se llama El viajero romántico y bueno, es un corto que lo que pretende es hacer una visión un tanto, pues eso, casi... melancólica y a la vez nostálgica de aquellos viajeros que iban en el siglo XIX documentando los restos arqueológicos, las ruinas y lo que significó un poco los precedentes de los arqueólogos y de la arqueología en su momento, ¿no? Uh-huh. Entonces con un toque muy personal nuestro y ambientado tanto en la época actual como en el siglo XIX y en localizaciones de nuestra comarca, ¿no?, en castillos, torres, ruinas que tenemos muy bonitas y muy evocadoras, pues vamos a hacer un cortometraje en esa línea, ¿no? Muy bien, me parece. Y nada, para ello cuento pues con compañeras de la Escuela de Cine y Teatro Benito de Lucas y todo pues el potencial, como siempre, humano y técnico de Pachasa Film. Uh-huh. Y bueno, pues también mencionarte que, sobre todo por los radioyentes que sean seguidores de nuestra serie de las historias del niño Polito, A ver, pues que estamos... cuéntanos. Yo soy seguidora, ¿eh? Yo soy seguidora. Lo sé, por eso te lo cuento, porque hay gente que ya está ansiosa por saber cuándo empieza la segunda temporada. Pues nada, el día 27 de octubre vamos a rodar ya el primer capítulo de la siguiente temporada, o el número 10, según lo miremos, ¿no? Y nada, no digo nada porque será sorpresa, lo vamos a hacer ahí también en el Prado y en la zona de la Alameda. Y, o sea, es sorpresa, siempre, pero pues... es el 27 de octubre, podemos ir a echar un ojo. Sí, Sí, siempre, además ahora lo que pretendemos es que los rodajes sean abiertos para que la gente que quiera ver cómo, lo bien que lo pasamos en los rodajes y bueno, cómo van surgiendo cosas que no tienes previstas, que son realmente divertidas, ¿no? Muy divertidas para... Y luego, pues nada, desde aquí un saludo a todos mis compañeros de... y compañeras del Polito, que son muchos y cada vez la familia politena va creciendo. Ese universo se va complicando cada vez más y nos van pidiendo cada vez más cosas. Entonces, el reto cada vez es mayor para mí. Qué bien. Pero muy, muy contentos. Hombre, sí. hay que reconocer que es un desarrollo de imaginación desbordante ahí. Bien, bien. Erque. Erque. Efectivamente. Qué bien, qué bien. Me parece estupendo que sepáis además conjugar, bueno, pues ese toque de humor, ¿verdad?, con lo que son cortos sí. y películas pues más serias. Exactamente, sí, porque a mí me interesa, bueno, mucho siempre el tema de la el género de comedia me encanta, ¿no?, pero no quiero encasillarme en ese género porque también tengo una visión, pues eso, muy muy romántica, muy muy espiritual también de lo que quiero contar en el cine. Y entonces, en el momento que puedo, pues tenemos ahí. Hay un proyecto también a corto, bueno, a medio plazo más bien, que es un corto de cine negro, que estamos también ya en fase de elaboración, y a ver si durante el 2019 pues podemos sacarlo a la luz. ¿Y la escritura, las poesías, cómo van? Bueno, la vena poética ahora la llevo más despacio, ¿no? Van surgiendo cositas cuando viene la inspiración, poquito a poco, pero sí que estoy, antes quiero solucionar, tengo un par de novelas ahí a medias que me gustaría terminarla, ¿no? Una ambientada en el siglo XVI en Talavera y otra más tardía del principio del siglo XX, con un trasfondo más serio, de más enjundia. Sobre una reflexión sobre el tiempo, y entonces eso sí que me lleva ya más tiempo, ¿no? Entonces quiero centrarme en eso, aparte de el mare magnum este que tenemos entre manos, ¿no? Entre excavaciones arqueológicas, actividades con el colectivo Arrabal, sacar adelante pues todos los proyectos que tenemos ahí en pendientes. Y eso es un poco lo que... Y escribir, pues siempre tengo que escribir, ¿no? Porque hay montones de publicaciones y de trabajos de investigación que tenemos que sacar adelante para que la gente los conozca y los pueda disfrutar relacionados con la historia o la arqueología de Talavera. Y en eso estamos, ¿no? En el tiempo que nos va quedando. Bueno, que no es poco, porque además también estáis metidos en un ciclo de conferencias en la biblioteca. Sí. Sí, llevo 2 años, bueno, hemos hecho 2 temporadas, empezamos ahora en noviembre con la tercera, de una serie de charlas que voy dando que se llama Talavera en la brújula del tiempo, y donde, bueno, pues abordo temas que normalmente no se suelen contar o no están muy difundidos, relacionados con la historia, la arqueología, el arte, el patrimonio, la historia de las mentalidades, etcétera, ¿no?, de Talavera. Y estoy muy contento porque además en Dori las compañeras de la biblioteca que me proporcionan siempre todos los medios y tal, y tiene mucha aceptación, hay seguidores ya incluso pues de una forma continua, ¿no?, con este ciclo de conferencias. Uh-huh. Y bueno, pues desde aquí invito a todos los talaveranos y talaveranas que estén interesados, ¿no?, en este patrimonio, en esta historia, en conocer nuestras raíces y saber el porqué de muchas cosas, pues ahí estamos. El día 7 de noviembre voy a abordar precisamente por la proximidad con la fecha de Todos los Santos y con el Día de los Difuntos, pues voy a hablar de cementerios y necrópolis en Talavera, ¿no?, a lo largo de la historia. Ah, muy bien. Por si a alguien le interesa saber dónde estaban los muertos que vivían en la ciudad. Los muertos que vivían en la ciudad. Buena definición, sí señor. Sí. Bueno, hablando de conferencias, me vas a permitir que recuerde que hoy, jueves 18 de octubre, se inicia el ciclo de conferencias que complementan la exposición A Témpora Talavera, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha. Sí, sí, sí, sí. Además con un gran especialista, amigo y compañero también nuestro del colectivo, que Ángel Sánchez Cabezudo, Magnífico coleccionista, tiene una de las mejores colecciones de cerámica que pueda haber en Castilla-La Mancha y en España posiblemente. y es un gran conocedor además de nuestra técnica cerámica, de nuestra historia de la cerámica, y yo creo que va a ser una magnífica conferencia. Sí. Pues será a las 7:30 en el Centro Cultural El Salvador, así que están todos invitados, ¿no? Eso es. Uh-huh. Qué bien, porque hay que reconocer que en Talavera cada vez hay más actividades culturales, ¿eh? Mucho, mucho. O sea, quien diga que en Talavera no se hace nada es que no conoce o no quiere conocerlo, ¿no? Porque siempre lo comentamos los compañeros y yo que la cantidad de iniciativas que hay en todos los géneros, ¿eh? Sí. En música, en cine, en danza, en arte, ¿no? En las artes plásticas, ahora con esto de poética, por ejemplo, ¿no? Pues una iniciativa también muy, muy chula. Sí. Los compañeros también, ¿no? Antonio Olmo y su equipo, ¿no? Pues yo creo que, o sea, muchísimo, ¿no? Teatro, cine, todo. Y hay una inquietud que además sale de la base, sale de los ciudadanos, de la gente que es aficionada, otros más profesionales, pero ahí están, ¿no? Y eso lo que está creando es un pozo de una edad cultural que, bueno, no sé si denominarla la edad de oro, pero sí por lo menos una edad de plata que tenemos ahora mismo en Talavera, que no está bien reconocida y que yo creo que tenemos que ser conscientes de ese potencial que hay aquí. Sí, porque además hay mucho aficionado, entonces no es bueno una conferencia que esté solo preparada para eruditos de un tema, sino que no, claro. Todo se como que se abaja mucho a la calle, entonces sí. Hace que cualquier persona que sea aficionada a cualquier arte pueda uh-huh. participar o tenga algún espacio donde poder disfrutar de aquello que le gusta, cosa que en otras ciudades no es tan fácil. Efectivamente, sí, sí, hay muchos cauces, foros y espacios donde yo siempre digo que, por ejemplo, la biblioteca, las bibliotecas talaveranas son un espacio magnífico y que de dinamizador de cultura, uh-huh. también muy, muy interesante, la UNED, sí. el centro universitario. Luego, toda la programación, aparte de la que organiza el propio ayuntamiento, pues de los colectivos que organizan cosas pues en los centros culturales, El Salvador, Rafael Morales, los museos. En fin, no nos falta, o sea, tenemos todavía algunas carencias, pero desde luego lo que tenemos que darle un potencial y un valor de uso que es el que tenemos que empezar. Y empezar a querernos y a, claro, claro, y a conocernos, claro. Y saber que hay talento en Talavera, ¿verdad? Exactamente, esa es la clave. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, César, como siempre. Pues nada, yo encantado. Cuando queráis volvemos a la carga y contamos. Y... Tú sabes que ya sí. hemos empezado, así que ya cada vez que haya algo que podamos dar a conocer a través de la radio, porque al final, bueno, pues uh-huh. sin querer llegamos a esos rinconcillos de la casa donde hay gente escuchándonos que bueno, pues que son los que van a participar en todo tipo de actividades, así que eso es, hay que contárselo para que lo sepan y puedan aprovecharlo. Efectivamente. Muchísimas gracias. Venga. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós, Marina. Hasta luego. Pues aquí en Oíd Radio seguimos con más talento, en esta ocasión musical. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar Reina del Mar de Nebraska, un grupo no muy conocido, pero desde mi punto de vista talentoso. Vuelta a casa escuchando que te han coronado reina del mar, que las estrellas han alumbrado mi último vals con la soledad. Por un enredo con tus pestañas en la órbita de la casualidad, he naufragado en tu mirada y en este lugar no se está tan mal, no se está tan mal.

Y como cada jueves, nos vamos a la biblioteca. Allí está hoy Mercedes Justo para contarnos pues los maravillosos planes que tienen siempre en la biblioteca. Buenos días, Mercedes. Hola, Marina, buenos días. Y encantada de volver a hablar contigo. Uy, pues yo ni te lo imaginas. ¡Qué bien! Bueno, se acerca el Día de la Biblioteca. Supongo que tendréis muchísimas actividades. Tenemos muchísimas actividades porque, como bien dices, las tenemos casi siempre. Entonces, especialmente en el Día de la Biblioteca, que es el 24 de octubre, que lo celebraremos por todo lo alto, pues vamos a tener muchas cosas, claro que sí. Ese día, mira, en concreto, un cuentacuentos muy divertido que se titula Cuentos a lo Bestia. Fíjate si vamos a tener ahí cuentos. Y es el miércoles 24 a las 6 de la tarde en la sala infantil. Qué bien. Lo que pasa es que hay que recoger invitación. A ver, que esto cada día está más difícil, sí, me están diciendo, ¿eh? Pues mira, todavía hay invitaciones, por eso te lo comento, ¿sabes? Vale. Hay invitaciones abajo en información para el cuentacuentos este de Cuentos a lo Bestia. Vale, vale, pues se lo diré sobre todo a una compañerita que tengo por aquí. Es para niños a partir de 3 años. Ah, claro, pues ahí se queda todavía corta ella. Bueno, pero vamos a tener otra cosa para ella. Uy, qué bien. A ver, que me cuenta, lo digas, cuenta. Porque mira, también con motivo del Día de la Biblioteca, pero que lo vamos a celebrar durante toda la semana, el día 26, viernes, vamos a tener a una especialista en lecturas infantiles para los más chiquititos, que va a hacer un cuentacuentos para niños de 0 meses... ¡Ay, qué maravilla! ...hasta 3 años. Fantástico. Así que fíjate tú, el día 26 se titula La aventura de la lectura y es un cuentacuentos con Teresa Corchete, que es la especialista que te comento. Qué bien, pues esta sí que se la soplo, ¿eh? Pues sóplasela, pero dile que tiene que venir a recoger la invitación. ¿Cuándo? A partir del lunes. Vale. A partir del lunes 22 daremos las invitaciones para este cuentacuentos para los más chiquinines, chiquinines, que es La aventura de la lectura y que se celebrará el viernes día 26 a las 6 de la tarde en la Biblioteca José Hierro. Y que parece que hay mucho tiempo desde el lunes 22, pero es que cuando para recoger las invitaciones, pero es que cuando quieran ir a por ellas, ya, a lo mejor se han quedado sin ellas, sí, entonces vuelan, sacamos invitaciones, sí, por la mañana y también invitaciones para que venga la gente a llevárselas por la tarde. Uh-huh. Pero es verdad que tienes razón, que sobre todo para los más chiquititos, como tampoco hay mucha, mucha oferta, claro, pues suelen volar, sí. Pues nada, bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Eso es. Y luego, mira, te voy a comentar una cosa muy curiosa que vamos a tener este sábado a las 10 de la mañana aquí en la Biblioteca José Hierro. Y es una introducción al árabe y al caló. ¿Qué me dices? ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque mira que es curioso, ¿eh? Hombre, pues sí, porque además, pero me parece genial, porque sí, bueno, hay muchas personas que vienen a nuestro país, pues de los países árabes, y que no sabemos ni decirles hola, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a mí me parece interesante. Mira, esto es dentro de la Semana Intercultural de la Asociación Entre Paseos y lo van a dar la Asociación Islámica de Talavera Al-Jira, es que no lo sé pronunciar muy bien, y luego la Asociación de Talavera del Pueblo Romaní. En conjunto van a dar esta charla a las 10 de la mañana. Introducción al árabe y al caló. Qué bonito. Sí. ¿Y a qué hora va a ser esto? Prontito, a las 10 de la mañana. Muy bien, para empezar bien el día. Exactamente. Además, yo me imagino que, como dices tú, hay un montón de palabras que desconocemos o, no sé, que usamos palabras con procedencia árabe, muchas, pero caló, fíjate. Pero, ¿y seguro que también? Segurísimo, sí, sí. Qué bien, pues sí, sí que me gusta, sí que me gusta. Pues ya sabes, a las 10 de la mañana este sábado, el sábado día 19. ¿Para esto también hay que recoger invitaciones? No, no. Esto es entrada libre hasta completar aforo. Perfecto. Así que aquí que los esperamos. Luego el día 22 que vengan a recoger las invitaciones para el cuentacuentos de Teresa Corchete. Muy bien. Y el día 24 que todavía hay invitaciones para este cuentacuentos a lo Bestia. Uh-huh. Y luego, mira, te comento, tenemos un concurso que termina hoy el plazo, pero a lo mejor levantamos un poco la mano, ¿eh? Porque es un concurso en el que sortearemos unas bolsas de tela que hicieron unas usuarias en un taller que hubo de costura y son unas bolsas súper chulas para llevar libros. Uh-huh. Están bordadas a mano y son muy bonitas. Y el concurso consiste en presentar aquí en la biblioteca, en información, un escrito de un folio como mucho, o sea... Ah, sí, es verdad. Un folio en el que se diga qué pieza o lugar de Talavera que tenga cerámica, pues le ha gustado a la gente y por qué, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, yo te digo que la Fuente de las Ranas me encanta porque mi abuelo me llevaba cuando yo era pequeña, ¿no? Y lo cuento ahí un poco bonito. Artístico. Lo presento en la biblioteca y entro en este concurso de las bolsas. Así que la gente se anime y nos presente sus escritos. Pues sí, nos lo contó Ruth la semana pasada y me pareció un concurso muy, muy curioso porque era eso, era narrar de una forma bonita claro. el por qué te gusta... ¿Por qué te gusta ese? Bueno, quien dice bonita, dice original. Claro. ¿No? Porque a lo mejor no tiene que ser bonito de cursi, sino pues original o gracioso. Sí, o, artístico. Bueno, que, artístico, artístico. Eso es. De una forma artística, el por qué nos gusta determinado lugar, sitio, objeto de nuestra ciudad. Claro, claro que pues hay muchos, claro que sí. Yo que ahora está viniendo familia de fuera y toda orgullosa les enseño Talavera y se me cae la baba cuando dicen, ay, fíjate tú, pero qué cosas más bonitas tenéis de cerámica. Y digo, hombre, claro, tenemos muchas. Claro. Es que Talavera sigue siendo la gran desconocida. Mucho. Pero ya verás cuando se conozca. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, pues te cuento otra cosa al hilo de la cerámica. Sabes que en las bibliotecas de Talavera todos los meses vamos a tener una actividad relacionada con la cerámica. Uh-huh. Y entonces este mes, el día 25, que es jueves, vamos a tener una conferencia sobre la cerámica en... las técnicas artesanales de cerámica que hay en distintos sitios del mundo, en concreto en Puebla, México, uh-huh. y luego también enlazadas con Talavera, la propia Talavera, y con Puente del Arzobispo. Ah, qué bien. Así que yo invito a la gente a que venga el día 25 a las 6 de la tarde aquí al Salón de Actos de la Biblioteca para que les cuenten cosas de la cerámica, que también, aunque seamos de Talavera, habrá cosas que desconozcamos. Seguro que sí. También César Pacheco, con quien hemos estado hablando esta mañana, hace unos minutillos, nos explicaba que están también inmersos en un ciclo de conferencias que se llama Talavera la brújula. Ah, efectivamente, Talavera en la brújula, es verdad. También tenemos conferencias de ese tipo. Eso ya para noviembre vamos a tener una sí. muy interesante. Uh-huh. Una sobre los cementerios en Talavera. Sí, y, sí, sí. Y eso nos contaba, aprovechando ahí sí. el Día de los Santos. Sí, sí, sí. Aquí bueno. aprovechamos todo, como ves, Marina. Sí, bueno, poníamos en valor el trabajo que realizáis desde las bibliotecas para desarrollar la cultura en la ciudad y sobre todo, pues eso, crear ese nicho cultural que se está formando, ¿no?, en la ciudad. De todas formas, mira, es curioso, pero... Bueno, yo aunque llevo a gala vivir en Talavera, no soy de Talavera. Y me asombra porque en Talavera hay muchísimas actividades, Marina, ¿eh? Que sí, sí, sí, es lo que yo estábamos siempre comentando. Lo digo, pero que se solapan unas a otras. Hay para todo el mundo actividades en la ciudad. Sí, y para todos los gustos. Sí, sí, y puedes ir todos los días de la semana, fíjate, ¿eh? Uh-huh. Todos los días de la semana hay una actividad en Talavera. Y la biblioteca ofrece muchas cosas también para todos los gustos, como dices, y todas las edades. Así que tenemos que estar atentos a la programación que damos a conocer aquí en Oíd Radio, pero también, si nos hemos perdido por lo que sea el programa, podemos escucharlo en un post, pero si no podemos escucharlo en el blog, pues tenemos la programación en Facebook, ¿verdad? Entonces, tenemos colgada la programación en Facebook, a la biblioteca también y ver los carteles e incluso preguntarnos a nosotros que encantados les hacemos una chuletilla para que se la lleven y todo. Que aunque estén los carteles no pasa nada, que pueden preguntar. Claro que sí. Y en el cultural también, en el cultural que saca el ayuntamiento, también aparece ahí una sección dedicada a las bibliotecas de Talavera y ahí pueden ver todas las actividades que tenemos. Muy bien, pues ya que hemos estado hablando de... Te quería poner una canción, no la encuentro. Bueno. Hemos estado hablando de Puebla, pues la canción se llama... A ver, no la encuentro... ¿Una ranchera que me vas a poner, Marina? No, no, no, no, es una canción muy moderna. Bueno. Bueno, bueno. Me tienes sorprendida, en ascuas estoy. Ya verás, espérate, que la voy a encontrar, ¿eh? Venga, venga, tú búscala. Cuéntame algo mientras tanto. Ay, pues, ¿qué te puedo contar? Que hemos empezado con todas nuestras actividades. Las actividades, eso, sí. Del Día de la Biblioteca. Del Día de la Biblioteca, como te he dicho, tenemos un montón de cosas. Y bueno, todavía quedan invitaciones también, todavía quedan invitaciones para el Teatro Victoria, pero que es una actividad que se promueve desde la biblioteca, que es una presentación teatralizada del libro de Antonio Medina, Quevedo, Hombre de Luto y Zarabanda. Entonces, es en el teatro, pero damos las invitaciones aquí en la Biblioteca José Hierro. Esta actividad es para el martes 23 de octubre y también con motivo del Día de la Biblioteca. Fantástico, porque es que esa ya no nos da tiempo a recordarla, así que ya lo saben, el día 23 de octubre, el martes. El 23 de octubre, a las 6:30 de la tarde en el Teatro Victoria, pero genial. Tienen que venir a recoger las invitaciones a la Biblioteca José Hierro. Pues, ¿y ya están las invitaciones? Ya están aquí, es un espectáculo sobre Quevedo. Vale, pues dicho queda. Muy ahora bien. Sí, ya tengo la canción. Ay, qué bien. Se titula Puebla. Pues adelante. Así que te va a animar, ya verás. Venga. Venga, te dejo. Vale, un beso. Un besito muy grande. Adiós. Hasta pronto. Sí, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más, en Puebla bailan así, se pierden en el momento. Una vez yo la vi, paseando en la calle, sin saber qué decir, y me puse a bailar. Y te pido perdón, soy de pocas palabras, pero mucho mejor. Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. ¡Oh! En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Me entristece saber, hay gente que no baila, pero ¿qué voy a hacer? Pues te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Se pierden en el momento. Se pierden en el momento. Con el ritmo y la voz, con las palmas y el amor. Con el ritmo y la voz, con las palmas y el amor. El dolor. ¡Hey! En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. Bueno, y 45 minutos. Ayer hubo un debate del estado del municipio en nuestra ciudad. El pleno del gobierno del municipio, del ayuntamiento, se reunía para ver cómo había sido este último año, desde octubre de 2017 hasta octubre de 2018. El alcalde Jaime Ramos se mostraba satisfecho. Ofrecía datos oficiales sobre la situación de la ciudad desde el debate del año pasado, que, como digo, fue en octubre de 2017. Se refería al difícil contexto nacional y regional que al equipo de gobierno, sin embargo, no le impedía cerrar proyectos. Y bueno, pues alababa que en Talavera haya crecido el número de habitantes, hayan bajado los parados y hayan aumentado las empresas y que además se paguen menos impuestos. Vamos a escuchar al alcalde de Talavera, Jaime Ramos, en esa exposición que hacía de este año político, del último año de nuestra ciudad. En un año, Talavera tiene más habitantes, tiene menos parados que a principio de año, más afiliados a la Seguridad Social. En Talavera hay 809 empresas que superan la facturación del millón de euros, 14 más que las que había en octubre de 2017. En Talavera los talaveranos y las empresas pagamos menos impuestos municipales, tenemos un ayuntamiento con las cuentas más saneadas, que cumple el techo de gasto y ha alcanzado nuevamente la estabilidad presupuestaria. Es un ayuntamiento mejor pagador de lo que era hace un año, que ya era bueno, y además la ciudad sigue creciendo anualmente un 20% en visitas turísticas. Estos son datos, datos objetivos, y con estos datos no me equivoco en absoluto si digo que Talavera está mejor que hace un año. Pero también digo que los buenos datos, desde luego, no hay que desmerecerlos. Y como les he demostrado, Talavera ha experimentado avances, buenos resultados, repuntes y mejoras. Pero hay que tener en cuenta, en su justa medida, y esto no significa ni mucho menos que haya que conformarse, pero de verdad tampoco hay que caer en el pesimismo absoluto. Solo hay que ser conscientes de la realidad de una ciudad que los datos objetivos y reales nos indica que Talavera está empezando a recuperarse y que estamos mejor que hace un año. Quiero reseñar que desde principio de año hasta hoy hemos pasado de 11.291 parados registrados a 10.494. Es decir, en lo que va de año, en Talavera hay 797 parados menos y 762 habitantes más. Por si alguien cae en la UTAD o tiene la ocurrencia de imputar este descenso en el número de parados a los planes de empleo, hay que dejar claro que la diferencia de cuando se produjo el debate del año pasado con respecto a este radica en que la cifra de paro de hace un año había que descontar, y así lo hicimos, los 457 trabajadores del Plan Extraordinario de Empleo que en ese momento tenían contrato en vigor, cosa que este año no hay que hacer, ya que los 365 contratados del último Plan Extraordinario finalizaron sus contratos justamente el 30 de septiembre, por lo tanto, en estas cifras que les he proporcionado no influyen los contratos por planes de empleo, porque ya estaban finalizados. Por tanto, reitero que desde principio de 2018 hasta hoy, en Talavera, hay 797 parados menos y 762 habitantes más. Jaime Ramos destacaba también el impulso municipal a los principales proyectos de la ciudad. Hacía un balance enumerando el listado de iniciativas llevadas a cabo a lo largo de los meses desde el último debate de octubre del año pasado. Jaime Ramos destacaba la presencia del Plan Estratégico de Competitividad Urbana como hoja de ruta que engloba los proyectos irrenunciables. Sin embargo, esta difícil situación no nos ha impedido cerrar proyectos como la EDUSI, dotada con 12,5 millones de euros, o la licitación de las obras que permitirán el desarrollo de la segunda fase de Torre Hierro, o la implantación del sexto juzgado, la financiación de la ampliación del Palacio de Justicia y la licitación y el comienzo de las obras de la elevación del arroyo Las Parras dentro del plan de mejoras de los regadíos. También hemos dejado encarrilados otros proyectos, como el 1,5% cultural para mejorar nuestro patrimonio, el desarrollo a demanda del resto de Torre Hierro para facilitar la implantación de empresas, y hemos dejado clara la postura unánime de toda la corporación y de toda la ciudad pidiendo el fin del trasvase. La última vez, el pasado jueves, en la Confederación Hidrográfica del Tajo. Comenzaron las obras de la urbanización de la segunda fase de Torre Hierro, un proyecto que ha costado muchos años de bloquear y que en la actualidad está finalizando las prospecciones arqueológicas. Había prevista 17 prospecciones, de las cuales hasta el momento han concluido 15 sin que hayan aparecido restos destacables, tal y como nos informaron el pasado jueves los responsables de SEPES. También el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, anunciaba un plan de ayudas fiscales para jubilados y pensionistas, junto con el Centro Agropecuario de Tratos y el vivero industrial de Torre Hierro son las primeras medidas del plan estratégico que se van a poner en marcha de inmediato. Este plan estratégico Talavera 2025, ruta que se han dado para garantizar la prosperidad y la pujanza que la ciudad de mano de su comarca jamás debió perder. Con respecto al sector social, el plan de ayudas fiscales para jubilados y pensionistas. Y por ello vamos a impulsar un plan de ayuda para el pago de IBI o la tasa de recogida de basura para que nuestros mayores puedan afrontarlo sin ver disminuida su calidad de vida. El alcalde de Talavera, además, proponía al Pleno y a la Junta una fórmula para tener el conservatorio implantado desde el próximo curso. Ese conservatorio que ya se lleva también queriendo poner en nuestra ciudad desde hace años. La propuesta concreta que hago, que haré primero al Pleno y que si se aprueba en la próxima sesión trasladaré a la Junta, es la siguiente. Comienzo de funcionamiento del conservatorio en su primer curso académico 2019-2020, primer curso, costeado al 100% por el Ayuntamiento. Y mi compromiso, lógicamente, de que en los próximos presupuestos se recogerá la correspondiente partida presupuestaria. En el curso 2021 se impartirían primero, que ya se ha impartido el año anterior, y se implementaría con segundo. Primero, seguiría siendo costeado por el Ayuntamiento, y segundo, íntegramente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que debido a, además, que son competencias suyas, lógicamente asumiría los gastos correspondientes a la dirección, personal de administración y servicios, etcétera. La propuesta concreta que hago, que haré primero al Pleno y que si se aprueba en la próxima sesión trasladaré a la Junta, es la siguiente. Comienzo de funcionamiento del conservatorio en su primer curso académico 2019-2020, primer curso, costeado al 100% por el Ayuntamiento. Y mi compromiso, lógicamente, de que en los próximos presupuestos se recogerá la correspondiente partida presupuestaria. En el curso 2021 se impartirían primero, que ya se ha impartido el año anterior, y se implementaría con segundo. Primero, seguiría siendo costeado por el Ayuntamiento, y segundo, íntegramente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que debido a, además, que son competencias suyas, lógicamente asumiría los gastos correspondientes a la dirección, personal de administración y servicios, etcétera. Bueno, una alternativa que ahí está, ahí la ha dejado, a ver qué resulta de eso. También el alcalde, bueno, pues recordaba que se ha unido a otros grupos, tanto políticos, otras fuerzas sociales y políticas de nuestra ciudad, para reclamar por fin ese tren. Ese mismo mes firmé el pacto social por el ferrocarril en la provincia de Toledo con FEDETO, Comisiones Obreras, Provincial, UGT de Toledo, con la portavoz del Grupo Municipal Popular y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, y nos subimos al tren en la estación de Talavera para participar en la concentración por un tren digno ya, para reivindicar las tan necesarias mejoras de la línea ferroviaria. A tenor de lo que está sucediendo y viendo las últimas noticias sobre nuestro ferrocarril, me temo que tendremos que volvernos a subir el tercer sábado de noviembre para volver a reivindicar un tren digno en la próxima manifestación que se celebrará también en la Plaza de España. Bueno, pues reivindicaciones que efectivamente se llevan haciendo años y que, bueno, pues todavía nos tocará esperar un poco. Evidentemente, el grupo de la oposición, el principal grupo de la oposición, el PSOE, pues también tuvo su intervención, y esto es lo que decía respecto a este último año de nuestra ciudad. Talavera necesita recuperar la ilusión, la esperanza y salir de este bache en el que nos ha colocado el alcalde de Talavera de la Reina y el Partido Popular. Hemos hecho una revista a todos los problemas que tiene la ciudad, a los que son de competencia única y exclusivamente municipal, donde no se puede echar la culpa a nadie, y la verdad es que Talavera necesita un cambio de rumbo importante, un cambio de gobierno dentro de 7 meses, porque a día de hoy el tiempo de Jaime Ramos como alcalde de Talavera se ha agotado y ya es pasado. El Grupo Municipal Socialista, en este debate del estado del municipio de Talavera de la Reina, Hemos apostado por la esperanza para llevar a Talavera al lugar que nunca debería haber abandonado, que nunca debería haber perdido tras 7 años y medio del gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad. Bueno, esto fue lo que pasó ayer por la tarde. Esta mañana ha habido diversas ruedas de prensa en las que los distintos grupos políticos, bueno, pues han expuesto sus visiones sobre lo que fue ayer el debate del estado de la del municipio. Pero la 1:56 no nos da tiempo. Mañana les contaré las reacciones de los distintos grupos políticos. Ahora nos vamos a despedir hasta mañana. Ya saben que volveremos aquí a partir de la 1:00 p.m. para, bueno, pues acompañarnos hasta las 2, hacernos ese aperitivo, ¿no? Antes de almorzar y enterarnos de, bueno, pues las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Les dejo con el Vuelve a verme, y eso es que mañana les espero de Despistados. Verme. Como digo, que tengan una fantástica tarde. Saludos de Marina Muñoz. Estar nunca invitado cuando duermes. Y no encuentro las palabras que te digan que me falta si no entiendes que me importa tampoco el pasado. Vuelve a verme. O me quedo aquí clavado, desangrándome por ver si te diviertes. Resuelve el crucigrama que te hace sentir tan rara y no entiendes que me importa tampoco el pasado, que reinvento otra vida a tu lado. Estoy, te olvidas de que a veces volver a verme hace que encontremos juntos la salida, hace que nos duelan menos las caídas. Vuelve a verme, que me importas demasiado para estar interesado en perderte. Las alas atadas mientras tú no dices nada y no entiendes que me importa tampoco el pasado, que reinvento otra vida a tu lado. Vuelve a verme y prométeme que estás arrepentida. Reconoce que cuando no estoy te olvidas de que a veces volver a verme hace que encontremos juntos la salida, hace que nos duelan menos las caídas. El pasado, que reinvento otra vida a tu lado. Vuelve a verme y prométeme que estás arrepentida. Reconoce que cuando no estoy te olvidas de que a veces volver a verme hace que encontré